Bueno, muchísimas gracias, chicos. Para pelotita, que es lo que más piden, ¿va? Que la sabemos de, ¿va? Gracias, hasta la próxima. Sigo sintiéndome triste con las vueltas que da la vida, de aquí para allá, cual pelotita de ping-pong. Es así de gris la vida, es así de opaco este amor. Y vos que hoy no estás aquí, y yo que estoy siempre allá. Cuando lo tienes cerca, es así de dulce este amor. Cuando lo tienes lejos, entonces linda, yo me voy. Yo no me voy a mentir, el frío nublado, quebrado. Yo no te voy a mentir, el frío nublado, quebrado. Aunque ella quiera, aunque ella quiera, yo nunca podré. Nunca he sido un buen amante, no. Siempre te abandono, siempre te abandonaré.